Audio de miomatosis. Bueno, los miomas son tumores benignos del útero compuestos por células de músculo liso y de tejido. La palabra mioma, fibromioma, miofibroma, leiomioma, fibroma, todo lo mismo. Es tejido conectivo fibroso y células musculares lisas, ¿sí? En otras palabras, tumor muscular. Es distinto de la miohiperplasia, que es la hiperplasia del miometrio, ¿sí? Es algo diferente. Los factores de riesgo para tener estos tumores benignos básicamente van a ser la menarca precoz, los ritmos menstruales que son regulares, las nulíparas, o sea, las que no tienen hijos, la obesidad, el aumento de los estrógenos, el uso de tamoxifeno, antecedentes familiares de primer grado para miomas. El tamoxifeno ejerce un efecto estrogénico débil sobre receptores uterinos, ¿sí? Esto quiere decir que el estrógeno hace proliferar a las células musculares lisas, por lo tanto todo lo que contenga estrógeno, como el tamoxifeno o el estrógeno en sí mismo, puede predisponer al crecimiento del miometrio. La menarca precoz es porque el inicio del ciclo sexual arranca antes, entonces hay un aumento de hormonas y es lo que ya hablamos de los estrógenos. Ritmo menstrual regular es la misma razón. Y la obesidad también tiene que ver con una cuestión hormonal. La premenopausia también es otro de los factores de riesgo, ¿sí? Entonces recordemos, factores de riesgo de miomas, menarca precoz, ritmo menstrual regular, nulípara, obesidad, uso de tamoxifeno, aumento de estrógenos, premenopausia y antecedentes familiares de primer grado. Hay factores de crecimiento. La menopausia disminuye el riesgo de miomas por la disminución de los estrógenos. Es raro que una mujer menopáusica tenga miomas. Hay factores genéticos y hormonales implicados en la producción de los miomas, estrógenos, progestágenos, y como ya dijimos, tienen origen en células musculares lisas. Los miomas son de la etapa reproductiva, ¿sí? Son estrógenos dependientes. Los más frecuentes, tumores benignos uterinos, si hay un tumor benigno en el útero, es un leiomioma hasta que se demuestre lo contrario. Solamente el 30% de los miomas dan síntomas, las nulíparas tienen más riesgo y el diagnóstico en general es entre los 35 y 55 años. En general, como dijimos, antes de la menopausia. Bien, la clasificación de los miomas pueden ser cervicales o corporales. Cervicales en un 8% y corporales en un 92%. Los cervicales, no, digamos, no podemos distinguir lo que es el cuello de la masa, el cuello del útero de lo que es la masa cervical. Bueno, hay diferentes características, digamos, que yo puedo diferenciar entre cervical y corporal, que ahora lo vamos a decir. Lo tengo acá un poquito más lindo explicado. Acá estamos. El mioma cervical es un mioma que, como bien su nombre lo indica, es cervical, está en el cuello de lo que es el útero. El mioma cervical suele ser único, intramural, se diagnostica por los síntomas y no son estrógeno dependientes. No distingo cuello de masa y no dilata el cuello ni produce ningún tipo de sangrado, ¿sí? Por esa razón son difíciles de diagnosticar en un tacto. Suelen ser únicos, intramurales, se diagnostican por los síntomas y no son estrógeno dependientes. No distingo cuello de la masa y no se dilata el cuello ni produce sangrado. Los miomas cervicales representan, como ya dijimos, el 8% de todos. Mientras que los miomas corporales representan el 92% y se dividen en submucosos, intramurales o subserosos. Los submucosos son los que están en la luz. Los intramurales son los que están en el medio del músculo y los subserosos son los que están más hacia afuera. Los intramurales y los subserosos son los más frecuentes y el intramural es el más frecuente de los tres. Bien, con respecto a los miomas en general, vamos a hablar un poquitito de los intramurales que son los más frecuentes. No dice mucho, se asientan en la cara posterior. Se desarrollan en el miometrio propiamente dicho y pueden dar submucosos subserosos. O sea, nosotros tenemos un tumor en el útero que se origina en el miometrio. Primero es intramural porque va a estar en el medio y después, dependiendo de si se va más hacia la luz o más hacia la serosa, lo vamos a clasificar en submucoso o subseroso. O sea que un intramural puede convertirse, ¿sí? En caso de que el intramural no se interconvierta, queda en la cara posterior del útero. Bien, con respecto a los otros miomas corporales, dijimos submucoso, subseroso e intramural. El subseroso es cuando el tumor está más allá del 50%, digamos, el 50% o más del tumor sobresale del órgano, por eso lo clasificamos como subseroso. Y tenemos cuatro tipos diferentes. Pueden ser sésiles, pediculados, intraligamentarios, esto es entre las hojas del ligamento ancho del útero, o pueden ser retroperitoneales, dependiendo de la ubicación del mioma subseroso en cuestión. Y el mioma submucoso, hay que hacer diagnóstico diferencial con el mioma cervical que decíamos antes. Un mioma submucoso es un mioma que está en la mucosa del útero, bien hacia afuera, protruye hacia afuera. Entonces, más del 50% del tumor es intracavitario, prolapsa por el orificio cervical externo, que es el OCE. Entonces, cuando el mioma submucoso prolapsa, se lo llama mioma nascens. Puede ser sésil o puede ser pediculado. El mioma nascens se llama nascens porque es como si la paciente, por así decirlo, estuviese en un trabajo de parto. No vamos a decirlo así porque un mioma nascens no tiene las mismas características que un embrión y como que un feto cuando nace. Pero el mioma nascens, lo característico es que a la paciente le dilata y le borra el cuello del útero, le genera contracciones uterinas, produce sangrado, es un dolor de tipo cólico que se produce en la zona vaginal, dan sangrado como ya dijimos y tienen riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria, riesgo de infección, porque justamente está protruyendo por el orificio cervical externo. Por eso al mioma nascens hay que internarlo, darles antibióticos de amplio espectro y operarlos rápidamente porque están ahí prolapsando y es no solo molesto, sino que la clínica es florida. No hay que darle DIUs a esta paciente porque deforman la cavidad uterina, hay que darles anticonceptivos orales en caso de que tengan un mioma submucoso. Entonces, de preferencia eso y recordar las diferencias entre mioma submucoso y cervical. Dijimos básicamente esto, que el mioma cervical era único, era intramural, se diagnosticaba por los síntomas típicos de los miomas, no son estrógenos dependientes, no dilatan ni borran el cuello del útero, no generan dolor de tipo cólico, no producen contracciones, ¿sí? No produce sangrado y no se distingue lo que es el cuello de lo que es la masa. El mioma cervical es un mioma que está ahí en el cuello del útero y que le genera síntomas a la paciente, pero no le genera ese trabajo de parto que nosotros decimos. El mioma submucoso, sí, la paciente tiene cólico, contracciones, le dilata y le borra el cuello, aumenta el sangrado, el dolor es tipo cólico, aumenta el riesgo de infección. Eso es lo más importante. Los miomas en la menopausia, por estrógenos que empiezan a disminuir, se empiezan a atrofiar, y este es un dato importante porque si nosotros diagnosticamos un mioma en una paciente que está pronta a iniciar la menopausia, puede ser que hagamos un tratamiento un poco más conservador, porque total se van a atrofiar. Bien, entonces hasta acá dijimos factores de riesgo de los miomas, hablamos de la clasificación, hablamos de su definición y de qué vendrían a ser, ¿sí? Y lo más importante hasta acá es que los miomas son estrógeno dependientes, ¿sí? Con recordar que son estrógeno dependientes podemos deducir los factores de riesgo más o menos, menarca precoz, ritmo regular, tamoxifeno, obesidad, aumento de estrógeno por otra causa, antecedentes familiares de primer grado. Y después recordar submucoso, intramural y subseroso, que son los corporales, y los miomas cervicales, que son los menos frecuentes. Y recordar la diferencia entre el mioma cervical y el mioma submucoso y mioma nascens, ¿sí? Bueno, la clínica va a depender del número de miomas, del tamaño, de la ubicación en la que se encuentren, ¿sí? A priori podemos dar algunas características. En general, los subserosos y los intramurales que sean muy pequeños suelen ser asintomáticos y el hallazgo es en un examen de rutina, una ecografía transvaginal realizada por otra causa. Pueden dar sangrado uterino anormal, es el segundo síntoma en frecuencia, o son asintomáticos o dan sangrado. Producen menometrorragia de más de 7 días de menstruación. ¿Sí? Recordemos que la menometrorragia era una menstruación que duraba más tiempo. Entonces tenemos más de 7 días de menstruación y la hipermenorrea, que era el aumento del volumen menstrual. Tenemos mucha menstruación y que dura más tiempo. ¿Sí? Esto se da en los tumores submucosos o los tumores intramurales grandes. O sea, cuando sangra, cuando es submucoso. ¿Sí? Bien. El dolor abdominal crónico se da en los miomas que son muy grandes o en caso de que el mioma sea grande y se torsione o se necroce. cuando se complica, genera un dolor de tipo cólico por contracciones uterinas, que es el mioma nascens que ya dijimos, que borra el cuello de útero, da sangrado, da riesgo de EPI. Después tenemos dolor por compresión de estructuras vecinas, también en el caso de que sean muy grandes, a la vejiga y al recto. Entonces tendríamos, por ejemplo, disuria, poliaquiuria, urgencia miccional, que es la nicturia por la noche más frecuentemente. En el recto tenesmo, constipación, ¿sí? Eso sí, el tumor es muy grande y comprime estructuras. La infertilidad se produce por compromiso endometrial. En el caso de los submucosos o intramurales, afectan la implantación porque yo tengo algo que me está ocupando espacio, entonces el producto de la fecundación no se puede implantar. Y pueden llegar a dar anemia, fiebre, leucocitosis, que son otras de las características. En resumen, la clínica de un mioma va a depender de la ubicación, del tamaño y de la cantidad de miomas. A priori podemos decir a grandes rasgos que si es subseroso y está por fuera y es muy grande, los síntomas van a ser rectales, vesicales, por compresión o un dolor abdominal crónico en caso de que sea causa aguda, torsión o necrosis. Eso en el caso de los serosos, ¿sí? O pueden ser asintomáticos si son chiquitos en general. Y los submucosos tienden más al sangrado, ¿sí? A la infertilidad por el compromiso del endometrio, el submucoso, anemia, fiebre, leucocitosis, riesgo de infección, un submucoso y recordemos al mioma nascens, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, clínica, asintomáticos, sangrado uterino anormal, dolor abdominal crónico, dolor por comprimir estructuras vecinas, infertilidad y otros. Bien, mioma, examen físico, bueno, todo, control de signos vitales, índices antropométricos, mama y abdomen, ¿sí? Siempre hacemos todo el examen. El tacto vaginal, mientras sea bimanual. Es decir, desde la panza y desde la vagina, yo puedo detectar a los subserosos, por ejemplo, como masas anexiales cercanas a lo que es ovario o a lo que es zona baja del abdomen. El útero puede estar aumentado de tamaño. En el caso de los submucosos con el tacto vaginal, voy a tener flujo sanguinolento y voy a poder palpar la masa. El mioma nascens, que puede ser diagnóstico diferencial con un cervical, también se palpa con el tacto vaginal. Bien. Perfecto. Tumor de límites neto, firme, redondo, color blanco grisáceo, de menos de 6 centímetros en general, no profuso y sangrante. No sé qué es eso. Bueno, no sé. Estudios complementarios, recordar sangrado uterino normal, ¿sí? O sea, los estudios complementarios de un mioma van a depender de por qué viene la paciente, ¿no es cierto? Es decir, la paciente viene por sangrado uterino anormal, bueno, descartamos embarazo y hay que pensar en las PALM y las COEN, ¿sí? Y dentro de las PALM, la L es de leiomioma, o sea que estamos aquí. ¿Qué es lo que vamos a pedir entonces? Ecografía transvaginal para los submucosos, abdominal para los subserosos, o sea, la ecografía la voy a orientar en función del examen físico. ¿Cómo los vamos a ver? Hipoecoicos, bien delimitados, con tamaño y centímetros variables, pero son hipoecoicos. Los vamos a ver grises. Las ecografías seriadas me permiten hacer una curva de crecimiento e ir controlándolo. El ecodoppler para vasos sanguíneos me permite evaluar torsión, cáncer cuando hay aumento de vasos, torsión cuando hay disminución. Y la ecografía abdominal, podemos estudiar los uréteres para ver la hidronefrosis por la compresión, ¿sí? Entonces, ecografía transvaginal a la cabeza y abdominal para los subserosos. Y después ecodoppler, ecografía abdominal para orientar la torsión, orientar compromiso de órganos vecinos. Después, si la ecografía transvaginal está alterada, recordar hacer una histeroscopía, sobre todo en el caso de los submucosos, que es diagnóstica y terapéutica. Puedo hacer una miomectomía transhisteroscópica para los submucosos que sean menores de 3 centímetros. Después tenemos la histerosalpingografía para evaluar el estado de las trompas de Falopio en la infertilidad. Y la resonancia magnética nuclear sirve para diferenciar la miomatosis de la adenomiosis. Recordemos que la adenomiosis es cuando el endometrio invadía el miometrio. Entonces, con una resonancia magnética yo puedo diferenciar un mioma de la adenomiosis y también malformaciones uterinas. Y bueno, se pide en esos casos o cuando la eco transvaginal no sea concluyente. También la resonancia magnética se pide si la cirugía va a ser conservadora y le sirve al cirujano para obtener determinadas cosas, entonces tiene que ver con eso. Después, Todos los miomas en general pueden sufrir distintos cambios histológicos. Tenemos la degeneración hialina, que es el músculo que se reemplaza por fibrosis, degeneración quística, que es cuando se reblandece, degeneración cálcica cuando hay calcio, degeneración carnosa cuando el mioma sufre de necrosis aséptica, atrofia, como pasa en la menopausia, y también puede haber sepsis, cuando hay raspados o abortos, son factores de riesgo de sepsis de los miomas. En general, lo que estábamos diciendo es que histológicamente los miomas son tumores de límites netos, firmes, redondos, color blanco grisáceo, menores a 6 centímetros en general, aunque pueden ser más, y algunos pueden sangrar, ¿sí? Bien, entonces, para resumir hasta acá, teníamos la miomatosis, que es los factores de riesgo, hay que pensar en estrógenos, se dividen en cervicales y corporales, los corporales en submucoso, intramural o subseroso, hacer diagnóstico diferencial entre el mioma nascens y el mioma cervical, con la clínica, trabajo de parto versus no trabajo de parto. La clínica en general de todos pueden ser asintomáticos, pueden dar sangrado, pueden dar dolor, pueden comprimir estructuras vecinas, pueden dar infertilidad, ¿sí? Examen físico completo, tacto vaginal bimanual. Estudios complementarios, bueno, beta-HCG, laboratorio completo, ecografía transvaginal, ¿sí? Histeroscopía y en algunos casos resonancia magnética y después para evaluar otras cosas, eco-doppler, eco-abdominal, bla, bla, bla. Bien. Perfecto. Los miomas se confunden con todo. Tienen muchos diagnósticos diferenciales. Hay un tratamiento determinado por los distintos factores de riesgo en función de la edad, la fertilidad, los síntomas, el número, el tamaño y el lugar. Los diagnósticos diferenciales son sangrado uterino anormal, metrorragias de la primera mitad del embarazo, o sea, abortos, mola, ¿no es cierto? Embarazo ectópico, sangrado uterino normal que ya lo dijimos, el embarazo común y silvestre también por el dolor y por el sangrado, un tumor ovárico en caso de que haya masas anexiales abdominales, hay que pensar en ovario también, puede ser un pólipo, o sea, cualquier palm del sangrado uterino normal, ¿no? Puede ser una adenomiosis, puede ser un tumor maligno, un proceso anexial inflamatorio, una endometriosis, un cáncer de endometrio. Entonces, los miomas se los puede confundir con muchas cosas y primero es importante clasificarlo y después pensar cómo lo voy a abordar. Bien, los miomas del embarazo aumentan en el crecimiento por las hormonas. Está contraindicado el parto en el caso de que sean cervicales y nascens porque dan amenaza de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas y porque el feto no pasa por ahí. Entonces, nada, hay que, digamos, en el embarazo y los miomas es todo un tema. Bien, vamos a tratamiento, ¿sí? Vamos al tratamiento de los miomas. Nosotros tenemos, vamos a dividirlo en tres partes. El tratamiento de los miomas puede ser expectante, médico o quirúrgico, y vamos a decir en cuál voy a optar por una cosa o por la otra. El tratamiento expectante de un mioma consiste en controlarle a la paciente cada 4 o 6 meses. En el caso de que los miomas sean asintomáticos y sean pequeños o de la premenopausia o posmenopausia, se los controlan que no aumenten mucho de tamaño. En la menopausia, por la caída de estrógenos, tienden a reducir su tamaño en forma espontánea, se atrofian, por eso no hago nada. Y en el puerperio, lo mismo, ¿sí? Entonces, recordar eso: un mioma que tiene un diámetro pequeño, ¿no? Y es asintomático, no genera síntomas, y es un hallazgo. La controla la paciente cada 4 o 6 meses. Esto quiere decir que los miomas asintomáticos pequeños no se tratan. Si la paciente es peri, pre o posmenopáusica y tiene un mioma, no la trato porque la reducción de estrógenos propias de la menopausia van a provocar la atrofia del mismo. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Bien. Tratamiento médico. Bueno, el tratamiento médico sirve para atrofiar el mioma y para mejorar los síntomas de la paciente, ¿sí? Entonces, escuche con atención, señora. Los anticonceptivos orales consisten en dar progestágenos sin estrógenos, ¿sí? Entonces, nunca a un mioma le des estrógenos, pero le vas a dar anticonceptivos que sean en forma de progestágenos solos. Se toman 3 semanas y 1 semana de placebo. Podemos dar cualquiera, idealmente que tenga progestágenos sin estrógenos, ¿sí? Pueden ser los anticonceptivos con desogestrel, dienogest o nomegestrol, que son un poco mejores. Después, en método anticonceptivo, recordaremos por qué. Esto se da por el sangrado uterino normal, también mejora el sangrado, disminuye el dolor, evita el crecimiento. Podemos usar AINES para el dolor hasta decidir la conducta expectante o quirúrgica. Bien, hay otras cosas que se pueden usar. Hay que tener en cuenta que los preparados hormonales previos a una cirugía reducen el tamaño del mioma y los preparados hormonales se pueden utilizar a largo plazo sin dar los placebos. La progesterona micronizada o el acetato de noretisterona se puede dar en tratamiento 10 días al mes a partir del día 14 en fase lútea, ¿sí? Entonces, o damos anticonceptivos que tengan progestágenos y baja cantidad de estrógenos, o damos gestágenos solos, ¿sí? En la fase lútea. Después hay otras cosas que son más nuevas, por ejemplo, la ergonovina, que es un útero retractor. En caso de que haya dolor de tipo cólico, la ergonovina, que es un útero retractor, bloquearía ese cólico. Y después tenemos moduladores de receptores de progesterona, que eso se da en hospitales privados, que es el acetato de ulipristal por 3 meses o más. Suele dar amenorrea hasta la menopausia, lo podemos usar y de esa forma evitar la cirugía. Este es el acetato de ulipristal. Bien, el acetato de ulipristal reduce el tamaño tumoral y mejora el tratamiento para la cirugía. Bueno, las hormonas atrofian el mioma, atrofian el endometrio, bajan el sangrado, bajan el dolor. Día 14 a 28, progesterona. Cuenta 15 días y vuelve a tomar. O sea, fase lútea. Le doy progesterona, luego menstrua, cuenta 15 días y las vuelve a tomar. Esa sería la manera de darle anticonceptivos a una paciente con un mioma, ¿sí? En fase lútea. Bien. Entonces, tratamiento médico, la función es considerar los síntomas de la paciente y tratarlos, que van a ser el sangrado y el dolor. ¿Con qué se tratan? Con anticonceptivos orales. Esperás 15 días, ovulás, llegás a la fase lútea, te tomás los anticonceptivos, menstruás, contás 15 días, te volvés a tomar los anticonceptivos. Menstruás, contás 15 días, volvés a tomarlos, es decir, se toman en fase lútea. Podés usar progesterona micronizada, acetato de noretisterona, y si no tenés progestágenos orales como el dienogest, desogestrel, nomegestrol, en fin, hay un montón. Puedes combinarlos con AINES, la ergonovina es un útero retractor en caso de que haya dolor cólico. Y después tenemos el ulipristal, acetato de ulipristal, que es un modulador de receptores de progesterona, que se usa por 3 meses o más, y reduce el tamaño tumoral y mejora el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Se pueden usar a largo plazo, reducen el tamaño del mioma, el sangrado y el dolor. Por eso se dan hormonas. ¿Se entendió? Idealmente no dar estrógenos porque eso aumenta el tamaño del mioma. Bueno, ¿a quién elijo hacerle el tratamiento médico? Bueno, cuando una paciente tiene síntomas, ¿sí? Ni muy muy ni tan tan. ¿Qué es lo que hay que recordar cuando operamos un mioma? ¿Sí? Esto es importante. Nosotros tenemos conducta expectante en miomas asintomáticos en mujeres menopáusicas, eso ya lo dijimos, control cada 6 meses, cuando el mioma sea asintomático y pequeño. Ahora, ¿cuándo lo operamos? Bueno, si la paciente tiene muchos, muchos síntomas, el tratamiento médico no funcionó y tiene un dolor incoercible, compresión de uréteres, vejiga o recto, sangrado incoercible o alteración de la esterilidad, ese mioma se opera. Un mioma con un tamaño considerable que aumenta en forma progresiva y que mide más de 3 centímetros, se opera también. O pacientes con alteraciones secundarias, que pueden ser mujeres que tienen obviamente un mioma que puede estar infectado, necrosado, contorsión, con degeneración hialina o con degeneración sarcomatosa, ¿sí? La degeneración hialina es la fibrosis y la sarcomatosa es el aumento de la malignidad. En ese caso se opera. Entonces, repita conmigo, señora, ¿cuándo operamos un mioma? Cuando la paciente tiene síntomas que son incoercibles, ya sea dolor, sangrado, compromiso de uréteres o de recto, ¿sí? O esterilidad o infertilidad, el mioma se opera. Cuando un mioma mide más de 3 centímetros, se opera, ya sea porque aumentó progresivamente rápido o porque alcanza ese tamaño. O un mioma que tiene una alteración secundaria en sí mismo, que puede ser necrosis, infección, degeneración hialina o sarcomatosa o torsionado, se opera también, ¿sí? De lo contrario, el mioma se trata con tratamiento médico y si la paciente es asintomática, es pequeño o es menopáusica, no se tratan. Bien. Bueno, ¿cuáles son las técnicas quirúrgicas? La conservadora es la miomectomía por vía laparoscópica o por laparotomía. Sacamos todos los miomas que yo vea, en la miomectomía no dejamos ninguno. La idea es realizar la miomectomía, ¿sí? Y tratar de evitar la anexohisterectomía total. La miomectomía, entonces, es sacar el mioma por vía laparoscópica o laparotomía, intramural o subseroso. La histeroscopía sirve para submucosos intracavitarios, o sea que tanto vía laparoscópica, intramural o subserosa o histeroscopía me permite sacar el mioma. Estas son técnicas conservadoras. Para la vía vaginal, como es el tema de los miomas nascens o cervicales, podemos hacer embolización de las arterias uterinas, solamente en casos de urgencia, en sangrados que no frenan, ¿sí? O sea que para operar un mioma tenemos miomectomía por vía laparoscópica, por vía histeroscópica o por vía vaginal. El vaginal es mioma nascens o mioma cervical. Por vía histeroscópica tenemos los que son submucosos y por la miomectomía laparoscópica los que son subserosos e intramurales. ¿Se entiende? Y la embolización de arterias uterinas solamente se hace en un sangrado que sea incoercible. La histerectomía, que sería sacar todo el útero, es la cura radical de los miomas y solamente hay que hacerlas en pacientes muy sintomáticas y que no deseen nuevos embarazos, ¿sí? Porque siempre que yo deje el útero, voy a tener riesgo de tener otro mioma, siempre, porque hay miometrio. Si la paciente dice, mira, a mí no me interesa embarazarme, ya tengo tres miomas, me operé cuatro veces, estoy podrida, bueno, chau, a esa mujer le sacamos el útero, ¿sí? Porque son más las desgracias que le traen los miomas a repetición que el hecho de no tener más útero. Bien, pueden quedar con tratamiento hormonal en forma posquirúrgica o no, según deseen el método anticonceptivo o no. O sea, el tratamiento médico es para calmar los síntomas del mioma. Una vez que el mioma no está más, hacemos método anticonceptivo que la paciente desee en función de si se quiere embarazar o no. En el sangrado uterino normal agudo se le da tratamiento hormonal por más que sea infértil o posmenopáusica, ¿sí? Porque el objetivo del tratamiento hormonal es frenar el sangrado, ¿está? Muy bien. Bueno, entonces eso fue miomas. Para hacer un cierrecito, recordemos que lo importante para recordar de los miomas es que son los tumores benignos más frecuentes del útero a nivel de lo que es músculo liso. Los factores de riesgo son todos los que piensen en estrógenos dependientes, antecedentes familiares de primer grado, el uso de tamoxifeno que aumenta los estrógenos, la obesidad, la menstruación precoz, los ritmos regulares. Los miomas, recordemos que son benignos y se dividen en cervicales o corporales, los corporales más frecuentes. Los corporales se dividen en subseroso, submucoso y intramural. El intramural es el más frecuente. El submucoso puede protruir por el ose y se llama mioma nascens. Genera cólicos, contracciones, dilatación y borramiento del cuello, sangrado. Es similar a un parto. Hay que internar a la paciente e iniciar tratamiento y operarla cuanto antes. Antibióticos de amplio espectro, eso recordemos del mioma nascens, que es un mioma submucoso. Puede ser sésilo-pediculado y es submucoso porque más del 50% del mioma está por fuera de la cavidad, o sea, es intracavitario. Versus mioma cervical, que no borra ni dilata el cuello, no da sangrado, se diagnostica por la clínica, es único, es intramural. El mioma cervical no se distingue la masa del cuello del útero y esa es la diferencia con el mioma nascens, lo más importante de todo esto. Después tenemos los subserosos, que son los que están más allá del 50% de la serosa. Pueden ser sésiles, pediculados, retroperitoneales, intraligamentarios a nivel del ligamento ancho. Hay un millón. Submucoso, intramural y subseroso. La clínica va a depender del tamaño. Los pequeños son asintomáticos. Los grandes pueden generar dolor, compresión de estructuras vecinas, sangrado si son submucosos, infertilidad si son submucosos o intramurales. Compromiso de estructuras vecinas, uréteres y recto, ¿sí? Disuria, poliaquiuria, nicturia, tenesmo, constipation. Bien, bueno, examen físico completo, tacto vaginal bimanual, abdominal y vaginal para ver si es subseroso o submucoso. El mioma nace, se protruye. Recordemos la ecografía transvaginal o ecografía abdominal, según sea submucoso o subseroso respectivamente, la histeroscopía para los submucosos, y después la resonancia magnética para que el cirujano pueda determinar algunas cosas, diferenciar la miomatosis de adenomiosis, las malformaciones uterinas o en caso de que una ecografía TV no sea concluyente. Bien, hay diferentes cambios histológicos, quísticos, cálcicos, carnosos, atróficos y alinos. Después puedes pedir ecodoppler de vasos sanguíneos, ecoabdominal, si quieres evaluar una torsión, los vasos sanguíneos o el uretero recto. Bien, diagnósticos diferenciales, todos los sangrados uterinos anormales, Palm y Cohen, acuérdate de eso. Después tenés, bueno, el embarazo propiamente dicho, las metrorragias de la primera mitad, que es un aborto, embarazo ectópico, mola o todo lo que genere sangrado, los tumores ováricos, la endometriosis, el cáncer de endometrio, hay un montón. Y el tratamiento puede ser expectante, que ya dijimos que eran en mujeres menopáusicas, o miomas pequeños en pacientes asintomáticas. Esperamos 4 a 6 meses y hacemos control porque van a involucionar. Si el mioma le genera dolor, sangrado, infertilidad a la paciente, arrancamos tratamiento médico en primera instancia con hormonas y AINEs para bajar el dolor y el sangrado en principio, uterorretractores como la argonovina si el dolor es de tipo cólico o el uripristal, que es un modulador de receptores de progesterona muy bueno, que mejora el estadio del mioma para no necesitar operación. Bien, acordate que los gestágenos se dan en fase lútea o progestacional después del día 15, luego de la ovulación. Y el objetivo es mejorar los síntomas de la paciente. Al mioma no hay que darle estrógenos o hay que darle por muy poquitito tiempo. Bien, y el tratamiento quirúrgico se da en pacientes que tengan sangrado, dolor o infertilidad que resulte incoercible o compromiso de uréteres o vejiga. En ese caso se operan. Si un paciente tiene un mioma con un aumento de tamaño considerable en el tiempo o en el tamaño encima mayor a 3 centímetros, se opera. O si el mioma sufre algún cambio, también se opera, por ejemplo, necrosis, degeneración hialina, sarcomatosa, torsión o infección. Las técnicas conservadoras son la histeroscopía para los submucosos, la laparoscópica para los subserosos, bueno, la laparotomía exploratoria en caso de que no quede otra, y por vía vaginal para el nascens o el cervical. La embolización de arterias uterinas se hace solamente si el paciente sangra en forma incoercible y la histerectomía se elige en pacientes que no quieran quedar embarazadas y que tengan muchos miomas a repetición. El tratamiento hormonal postquirúrgico va a depender de si la mujer se quiere embarazar o no, que lo puede seguir dejando, pero si no, no hace falta. Bien, no dice nada sobre profilaxis, espero que les haya gustado, chao.